Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Hace muchos años que la extorsión y el corte de calle son moneda corriente para protestar. Nosotros siempre hemos dicho, y yo en lo personal, que estoy abierta al diálogo. Plantando un acampe por 48 horas frente al fracaso de las reuniones con Carolina Stanley en concreto y con los funcionarios que la representan. Nosotros pedimos que se abra lo que tiene que ver con los cupos de programas sociales, que ellos siguen rectificando que van a seguir cerrados, más el reclamo de aumento en alimentos. Tampoco nos dan un porcentaje concreto para hacer ese aumento y garantizar productos esenciales para lo que son los merenderos y los comedores populares en los barrios. La verdad que el aumento en el monto de los programas tampoco está garantizado, no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación, que sigue subiendo mes a mes. Entonces, por eso volvemos a plantear este acampe piquetero, que alrededor de las 4 de la tarde fue fuertemente reprimido, con compañeros que ahora se encuentran en el Hospital Ramos Mejía. Alrededor de 4 o 5 compañeros están hospitalizados, además de tener un compañero detenido. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos falta a los argentinos es padecer la violencia. Evitemos estar en las calles, evitemos estar en las calles, evitemos estar en las calles. Siete minutos pasan de las 8 de la mañana y damos comienzo a este programa número 100 de Una Buena. 100 programas informando desde Radionauta FM 106.3. 100 programas transmitiendo desde el Olga Vázquez todas las mañanas, acompañando a quienes nos escuchan del otro lado con toda la información que traemos. Escuchábamos un pequeño compilado para arrancar este programa, primero a Carolina Stanley, un audio viejo ya del año pasado, pero que sigue mostrando esta doble cara de la ministra, que por un lado se planta como una persona abierta al diálogo, a querer resolver los problemas de los más humildes y las más humildes, pero que después termina solo en palabras, ya que su gestión no llega a resolver la situación crítica que se está viviendo, que nos comentaba ahí en un audio una compañera de el MTR, que hablaba sobre el porqué de este acampe que se realizó en el día de ayer, que terminó en un momento a las 4 de la tarde siendo violentamente reprimido por la policía de Larreta y de Macri. Y por último, esa frase tan desafortunada, tan pensada también, y la verdad es que hace a la política que viene llevando adelante el Frente de Todos, de evitemos estar en las calles. Ayer no se evitó la calle, las organizaciones sociales volvieron a copar la 9 de julio y la Plaza de Mayo, exigiendo, como la semana pasada y también hablamos el jueves pasado, el aumento de los planes sociales, por un lado, de un aumento de cupos para que más compañeros y compañeras puedan acceder a estos planes, y también un aumento del monto que están cobrando, ya que, como decían en sus consignas, nadie puede vivir con 7.500 pesos, que es el ingreso de cada uno y cada una de las cooperativistas que cobran, por ejemplo, el salario social complementario. En el día de ayer la concentración estuvo dividida en dos zonas, como decíamos, en la Avenida de Julio, frente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, exigiendo a la ministra Carolina Stanley y a su equipo que den respuesta a esta situación, que el gobierno se haga cargo y apruebe la ley de emergencia alimentaria. Y por otro lado, en la Plaza de Mayo, donde además de concentrarse, se hizo una jornada, una actividad en la que hubo charlas, paneles, hubo asambleas abiertas. La idea era sostener los dos espacios como un espacio de acampe. Durante la noche, al llegar la noche, la concentración de Plaza de Mayo se decidió levantar también por, en parte por la represión que había sufrido la concentración a 9 de julio, cuando se intentó cortar el paso del Metrobús. Una respuesta ya conocida del gobierno frente a estos reclamos. La medida de ayer, decían los manifestantes, tiene un claro componente de la lucha por el trabajo, a diferencia de lo que el gobierno y Carolina Stanley, como la cara visible del Ministerio de Desarrollo Social, quieren poner, que es una lucha extorsiva, que es una lucha que no tiene otro fundamento que el político y el partidario. Los movimientos sociales ayer estaban reclamando por trabajo, por mayor ingresos de alimentos para los comedores, donde muchísimos vecinos y vecinas logran tener su plato diario. Intentan de esta manera el gobierno estigmatizar y deslegitimar estos reclamos, pero los trabajadores cooperativistas y las organizaciones sociales siguen en la calle, pese a quien les pese, luchando para modificar esta situación. Quienes también estuvieron ayer en las calles y también estuvieron reclamando por la emergencia alimentaria fueron los maestros y las maestras en su día, exigiendo que se sancione esta ley, con el lema de "con hambre no se puede enseñar ni aprender", y evidenciando la realidad que, como hablábamos también el día martes, se vive en los comedores escolares, donde la apuesta del gobierno, donde los fondos que se destinan para eso son mínimos. Y también se estuvo solidarizando desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, específicamente la ciudad de Buenos Aires, la lucha de los maestros y maestras de Chubut, que hace más de un mes llevan en lucha porque siguen sin tener el salario que vienen reclamando. Así que otra vez los maestros, las maestras, educando, enseñando desde las calles. ¿Y qué dijo el gobierno? ¿Qué hizo el gobierno? Hay distintas voces de ayer a hoy. Cambiaron algunas cuestiones. Ayer, por ejemplo, la ministra Patricia Bullrich volvió a demonizar, a estigmatizar a la lucha de los movimientos sociales, diciendo que no tiene sentido lo que están exigiendo, que lo único que quieren hacer es dejar a este gobierno como un gobierno hambriador. Tal vez es porque dan demasiados argumentos para que eso suceda. Ella decía que votar una ley que ya existe, haciendo referencia a la ley de emergencia social que se votó en el 2016 y la ley de emergencia alimentaria que está votada en el 2002, y lo que se está exigiendo es una prórroga y un aumento de los fondos que se destinan a esa ley. Dice que no tiene sentido, que si alguien no tiene que comer, que se acerque a un comedor, que para eso están los comedores. Ella duda de que realmente exista gente que esté pasando hambre en la Argentina, fueron sus palabras. Dice, bueno, puede ser que alguno no esté comiendo bien, pero que no estén comiendo lo pone en duda. Y después salió a decir también otra de esas frases memorables que quedarán en la historia, cuando hablaba de la desocupación y de por qué están exigiendo planes sociales. Y dice, bueno, es muy difícil intentar conseguir trabajo si todos los días están cortadas las calles de Capital y no podés llegar a, no sé, algún lugar a presentar tu currículum. Así que la desocupación es culpa de los desocupados, parece. Otra respuesta, y la respuesta que ya nombrábamos del gobierno ayer, fue la represión, con un saldo, como escuchamos en el audio, de 4 heridos, una represión que salió televisada en vivo, por lo cual poco van a tener para justificar o para desdecir del accionar violento de la policía de Larreta y de Macri. Un operativo sin comparación a lo que era la movilización en ese momento. Son más de 500 efectivos los que se pusieron a reprimir a las organizaciones sociales que estaban llegando al Ministerio de Desarrollo Social. Y además, una medida insólita, la nueva medida que tomaron, la de cerrar los accesos a la línea C de subte que recorre la avenida 9 de Julio, fundamental los días de movilización para que las organizaciones, los militantes, las militantes de estas organizaciones lleguen a los puntos de concentración. El gobierno directamente cerró los accesos, no permitiendo que los manifestantes lleguen, y tampoco que cualquier persona, que cualquier usuario, usuaria de la línea C pueda transitar, como siempre haciendo piquetes y después diciendo que los violentos son los movimientos sociales. Pero todo esto parece que hoy cambia, porque es insostenible la situación en la que nos están llevando, en este caso con la emergencia alimentaria que no quieren aprobar, pero que se viene exigiendo ya hace semanas consecutivas. Y al parecer hoy en la Cámara de Diputados el oficialismo va a ceder, no va a trabar la discusión, va a dar el quórum y tendría una media sanción esta ley de emergencia alimentaria, con la condición de que por favor no hagan discursos muy largos y que no termine siendo, no le marquen todos los errores que vienen cometiendo. Desde Tucumán, y a minutos después de haber vivido la represión en la 9 de julio, fue cuando Alberto Fernández llamó a la calma al pueblo argentino, llamó a que no caigamos en nerviosismos, es decir, hambre igual nerviosismo, que no nos pongamos nerviosas, nerviosos, y que nos quedemos en casa, porque tal vez si salimos a la calle a reclamar lo que es justo, puede que la policía nos reprima, aunque no fue exactamente eso lo que dijo, sino de que no les demos lugar a los violentos. ¿Quiénes serán los violentos para Alberto Fernández? No lo explicitó, pero el llamado a la no movilización, el llamado a quedarnos en nuestras casas tranquilos, tranquilas, esperando a octubre, a una fantástica y medio de realismo mágico cambio de gobierno que va a traer todas las soluciones, no hace otra cosa que indicar cómo va a estar planteado sus 4 años de gobierno, si así fuese a ganar. ¿Con quién estaba alrededor cuando dijo esto? Con Héctor Daer de la CGT, con Sergio Massa y con Juan Mansur, su gran amigo, gobernador de Tucumán y posible jefe de gabinete. En vez de condenar la represión que había llevado adelante la policía frente a los manifestantes en la avenida de 9 de julio, llamó a que nos quedemos tranquilos en nuestra casa. Tal vez se olvidó de que la violencia la ejerce el Estado y que no somos nosotros y las organizaciones sociales los violentos y las violentas. Tal vez olvidó que violencia es lo que hace Mansur, su amigo, el gobernador de Tucumán, que mientras destina solo 420, perdón, cuando destina solo 218 millones para lo que es la comida de los comedores escolares, destina para su campaña 770 millones de pesos, los cuales casi la mitad son destinados por un decreto que él hizo arbitrariamente dos meses antes de las elecciones en Tucumán. Tal vez no se da cuenta que la violencia la está ejerciendo el Estado y que las organizaciones sociales lo único que hacen es reclamar que sus derechos se cumplan. Decíamos que son 100 programas y ya empiezan a llegar mensajes de saludos, feliz cumpleaños, aunque no sé si sería feliz cumpleaños, habría que inventar otro concepto, feliz programaño, feliz 100 programas. Vamos a estar pasando algunos de los audios que nos mandan nuestros y nuestras fans y también vamos a estar cumpliendo los deseos de quienes nos piden canciones y vamos con la primera canción pedida por el público y primer deseo cumplido en estos 100 programas. Vamos a escuchar a Mía haciendo Paua. Don't you wanna tell me if you're gonna put down your armor? Promise no more drama. Clap my hands, I say I'm the Dalai Lama. Clap my hands, say I'm not Obama. I'm not Osama, Monsoon Toy Pharma. I don't drink no soda, I believe in karma. They try to shut me down, I still got the power. They try to hit me back, I still be that lover. I know my mind. Taking on the time. Una Buena, lunes a viernes de 8 a 10. Buen día, soy Ayer Radionauta. Les quería desear felices 100 programas. Gracias por las noti mañaneras de cada día. Una Buena, son lo más. Lástima cuando las reemplaza el pastor. Sí, a la repartición equitativa del aire en La Plata. Les mando un abrazo. Son medidas incómodas, pero necesarias para evitar males mayores. ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Necesitas Una Buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Veinticinco minutos pasan de las 8 de la mañana, 6 son los grados en La Plata y en la región. Estamos en comunicación con Claudia Corol para hablar sobre alguna de las imágenes, alguna de las fotos de esta semana. Y como la semana pasada, me parece que volvemos para las tierras patagónicas. Buenos días, Claudia. Buenos días, sí, volvemos y con una imagen de todas maneras que... si bien vuelve a evocar esa Patagonia rebelde, se trata de los pueblos originarios, del pueblo mapuche recuperando territorio. La foto, si quisieran imaginarla, es un gran territorio que fue habitado ancestralmente por el pueblo mapuche, después ocupado por empresarios, por el Estado argentino, los estados provinciales, y ahora las comunidades haciendo... valer sus derechos y además poniendo el cuerpo, vuelven a ocuparlo, sabiendo que mapuche significa gente de la tierra y que entonces tierra y territorio en este caso es parte de su identidad y de su experiencia comunitaria. Hay muchas recuperaciones que se realizaron en estos días y que muestran una decisión política de las distintas comunidades del pueblo mapuche de volver a la tierra. Por ejemplo, en el día de ayer se ocupó el buenuleo del Cerro Ventana en la zona de Bariloche, hicieron efectiva la recuperación del territorio que les pertenece ancestralmente y que les fue robado hace 5 años atrás, en un momento en que la comunidad atravesaba una situación de mucho dolor por el fallecimiento de su lonco, don Antonio Buenuleo. En esas condiciones, en esa situación, se le instaló un grupo de personas que le ocuparon una porción del territorio y que trataron de hacerse de todo ese territorio. Bueno, como decía ayer, fue recuperado y también fue resistida la... decisión de este grupo de criollos amparados por el poder de intentar con una patota desalojarlos. Vuelvo a hablar de la patota, eso es lo único común con la foto de las y los docentes la semana pasada, porque me da la impresión, y lo charlábamos, que muchas de estas recuperaciones lo que se está intentando es responder con patotas traídas desde otros lugares. Incluso algunos hermanos y hermanas de las comunidades hablaban en algunos territorios que había llegado patotas de Comodoro Rivadavia. Eso para dejarlo así como un dato y que trataremos de investigar un poco más, ¿no? Por otro lado, en el día de hoy nos llega la información de la comunidad Inalef de Machina y Ahogado en la zona del Bolsón, que hacía semanas habían recuperado territorio y ahora recuperan una porción más de su territorio, que había sido reconocido incluso por la provincia como territorio ancestral y que se les pretendió quitar, y ahora han vuelto a la tierra. Y la comunidad Nehuentaín Inchin en Costa del Epa, que ya hace varios días viene haciendo ese proceso de recuperación territorial. Recordemos que está también la Lafkenu Inkulmapu del Relmu Lafken, en el lago Mascardi, donde se levantó la autoridad ancestral de una machi, Betiana Coluán, Nahuel, prima de Rafita Nahuel. Es el territorio que había sido ocupado y en la recuperación que participó Rafa Nahuel, o sea, cuidando ese territorio para cuidar también la fuerza de la machi. Es que Rafita había ido junto con otros hermanos y hermanas a ser parte de esa lucha. Y queremos también comentar que el Consejo Asesor Indígena ha hecho una serie de demandas porque lo que denuncian es que se ha vendido territorios y de sus comunidades con las comunidades incluidas, ¿no? O sea, se vende a privados, a grandes empresarios. Hay un caso concreto de tierras que tradicionalmente ocupa una comunidad y el despojo estatal está a favor de Sede, Miguel Guajardo, Midlin, Barabuchi, y es muestra del negocio ilegal que afecta al territorio. Ilegal porque lo hicieron de forma oculta, porque hicieron las mensuras, se concretaron ventas, sin tener en cuenta las leyes que fijan determinados requisitos, prohibiciones y exclusiones para transferencias de las tierras fiscales en las provincias, y como decimos, con la invisibilización de los pueblos o de las comunidades que están viviendo en esos territorios. Esto es otra vuelta de lo que recordamos como campaña del desierto, ¿no? Porque se invisibiliza, es decir, se vende territorios con pueblo adentro, como si no existiera, como si fueran lugares que no tuvieran personas viviendo allí, ¿no? Sí, justo eso me estaba pensando, ¿no? Como no son recuperaciones que están haciendo, que hace año han perdido, digamos, que uno piensa, bueno, la campaña del desierto, el despojo de las tierras de las comunidades, sino que hoy día se está despojando, digamos. Es bueno recordarlo que, además de la lucha ancestral por la recuperación de sus tierras, también hay luchas que son recientes, digamos, que hoy en día todavía se sigue avanzando, el Estado, el capitalismo sigue avanzando en estas tierras. Sí, exacto. Justamente todos estos casos que estoy presentando tienen que ver con situaciones de los últimos años y, bueno, con la realización de un montón de negocios de manera secretos, ¿no? En el caso último que estaba mencionando, el último comprador, que se llama Barabuchi, Hugo Alberto Barabuchi, pagó con dinero de los Emiratos Árabes y recién se presenta una documentación que estaba oculta ante la Fiscalía de Bariloche para tratar de reivindicar que eso fue una venta clandestina que la provincia de Río Negro realizó, entregando parte del territorio de las comunidades a capitales extranjeros, ¿no? Me parece importante, como decís, esto, señalar que por un lado hay una memoria ancestral que está en movimiento, que hay una definición política también de las comunidades de regresar a la tierra y al territorio, y que esto también tiene que ver con debates que tenemos en otros ámbitos, por ejemplo, en los feminismos, el movimiento de mujeres, cuando hablamos de que habitamos territorios plurinacionales y que nuestras experiencias son plurinacionales, nos enfrentamos a este tipo de políticas, ¿no? Que quieren invisibilizar las distintas experiencias de pueblos y naciones que están habitando los territorios desde siempre, y que cuando se las invisibiliza, cuando se las niega, también se da lugar a este tipo de procesos de despojo, de desalojo, y que lejos de lo que algunos sectores argumentan cuando se dice que la consideración de la dimensión plurinacional de nuestros territorios atentaría contra la unidad del Estado-Nación Argentina, lo que vemos que ese Estado-Nación es el que está vendiendo la tierra a extranjeros, a transnacionales, a grandes empresarios, y está entregando sectores estratégicos para el mercado, cuando los pueblos, como dicen los hermanos y hermanas del pueblo mapuche, la están defendiendo esa no solo el territorio, la tierra, los lagos, los ríos, lo han hecho siempre, y si nos ha llegado toda esa belleza y toda esa potencialidad de biodiversidad, es porque ellos y ellas lo han cuidado, y esto es lo que el mercado hoy y las políticas extractivistas buscan apropiarse para hacer suyos lo que para nuestras consideraciones son bienes comunes, para ellos son bienes económicos, recursos económicos, y que penden para sobre ellos la destrucción, ¿no? Porque si estamos hablando de la mega minería, si estamos hablando de las represas y de las hidroeléctricas, son todas grandes experiencias de producción que sabemos que hieren los cerros, que hieren la tierra, que contaminan los ríos, las lagunas. Así que aquí hay una disputa que tiene que ver con la cultura, porque además el pueblo mapuche no se hace propietario de las tierras, sino que las ocupa, las habita, las vive, las cuida. Y las experiencias del mercado que tratan de explotar esos espacios y hacerlos para beneficio de unos pocos. Claudia, esto vos traías de nuevo lo de las patotas, que ya ha sido recurrente en algunas ocupaciones ilegales por parte de empresas del Estado, o por lo menos bancadas por el Estado, empresas. ¿Qué parecidos o qué diferencias, o si nos encaminamos hacia lo que sucedió y sucede en Colombia con el paramilitarismo despojando y desalojando a las comunidades originarias para que, por ejemplo, esto, las megaminerías y distintas empresas del capital ingresen a esos territorios? No, yo creo que se va en ese camino. Creo que por eso digo, quisiera también investigarlo un poco más, le pedí más información, pero nada más que de escuchar la denuncia, porque estuve en este fin de semana allá con las comunidades, la palabra, cuando hablaron de las patotas, e incluso en un caso dijeron, oh, era una patota que se mandó desde Comodoro, me imaginé que son grupos que se están formando activamente, a veces desde el Estado como paramilitares, a veces desde las empresas, a veces concurre, como el caso de los docentes, la patota sindical, pero que es una patota absolutamente funcional a estas políticas. Y lo que sí me informaban también en ese sentido es que, habiendo tal crecimiento de la pobreza, tal crecimiento de la precarización, sobre todo para los jóvenes, bueno, formar y reclutar jóvenes para este tipo de actividades y darles un buen dinero por unos días en las barriadas más humildes, a veces resulta ser una de las modalidades que están tomando, es decir, que las forman para la tarea, y en eso ya recuerdo también la palabra grupo de tareas, ¿no? que tenemos desde nuestra experiencia en la dictadura. Creo que son patotas paraestatales y que funcionan con la protección del Estado y de las empresas. Sí, como que podríamos incluso pensar en un entrecruzamiento entre las ideas de Bullrich de este servicio social voluntario y estas patotas que se van armando por atrás de esa cuestión visible del Estado, pero que vienen a cumplir los mismas tareas de disciplinar a quienes luchan por sus derechos. Sí, exacto. Son ejercicios que ya van realizando y que pueden darle una institucionalidad como busca la ministra del terror, pero también pueden darse de este modo que ya está sucediendo, ¿no? Claudia, ¿alguna cosita más sobre esta imagen que en sí es una muy buena imagen, la recuperación, una imagen positiva para esta semana? Sí, no, simplemente decir que la defensa del territorio no debería ser solo una decisión del pueblo mapuche, que necesitamos en esta lógica de la plurinacionalidad, sentir que cuando se recupera un territorio estamos enfrentando las políticas de despojo y de saqueo históricas, y que necesitamos más solidaridad y un abrazo más decidido desde todos los espacios populares para que esta recuperación de territorios sea un dato cotidiano. Muchas gracias, Claudia, y estaremos hablando sobre más imágenes de nuestros pueblos el jueves que viene. Un abrazo grande. Charlábamos con Claudia Coron en esta columna de La Imagen de la Semana, en este caso sobre las recuperaciones de las comunidades mapuches de sus territorios y la disputa, la lucha que se da en estos territorios frente a los pueblos, desde los pueblos, frente a las corporaciones, al capital, al Estado, y este brote, este germen tal vez del paramilitarismo que tan conocido es en Colombia, que acá se forma o se da a conocer en forma de estas patotas que son contratadas para, por ejemplo, levantar o amedrentar un piquete, como hicieron en Chubut con les docentes, o ingresar violentamente a los territorios recuperados por las comunidades mapuches. Nos siguen llegando saluditos por este aniversario, y Ana Belén Per nos manda uno y me parece que le acierta en esto de que no es un feliz cumpleaños, es feliz progracien. Me gusta ese nuevo concepto, no sé si está aprobado por la RAE, pero podemos decir que estamos en el Progracien, en nuestro feliz Progracien. Aplausos por el gran trabajo de equipo que sostienen a diario para romper el cerco mediático. Muchas gracias, Ana Belén Perl. Y Diana Melón nos dice también, felices 100 programas, el equipo es la buena que estamos buscando. Así que si querés enviarnos tus saluditos, audios, nos gustan los audios, entonces los podemos pasar y no los leo yo. Podés hacerlo al 221-670-5190. También nos podés dejar saluditos en nuestras redes, en Facebook, Twitter, Instagram, Radionauta o Radionauta FM nos encontrás. Y como siempre decimos, podés escuchar todo lo que sucede en Una Buena y en todos los programas de Radionauta en radionauta.com.ar. Vamos a seguir escuchando música, vamos a escuchar Tremenda Jauría haciendo Nos Cuesta. El hierro de la cizalla, bocas con dientes de oro pa' morder la valla. Y a ver si rompemos la rueda, disfrutando el placer de la espera. Si gritamos a garganta plena, que se vayan todos y todos pa' afuera. Somos ratas que siempre rastrean por el margen buscando maneras de plantarle cara a su bandera y comer esta noche caliente en la cena. Nos cuesta dormir, no soñar. Cuesta la vida más de lo que gano, vivir el presente arrastrando el pasado. Nos cuesta pensar, no actuar. Me cuesta la vida más de lo que gano, aguantar este envite sin veros al lado. Noches de insomnio, ciudades dormitorio, en busca de la métrica, el ritmo, la rima. La calle es un poema al que le hace falta poesía. Y le sobra a la policía, pisando la ciudad sin que nos pise, jugando al escondite para contraatacar en un despiste, echándole más leña a la hoguera de la esperanza, que con la realidad no nos alcanza. El futuro posible es el que construyamos, hoy que nada está tan claro. Lo más valioso que tengo es tiempo para darnos, hoy que todo vale caro. No habrá más certeza que la gente que tenga cerca, y el suelo que pisas te hará recordar que lo mejor para todas seguro tiene que llegar. Nos cuesta dormir, no soñar. Me cuesta la vida más de lo que gano, vivir el presente arrastrando el pasado. Nos cuesta pensar, no actuar. Cuesta la vida más de lo que gano, aguantar este envite sin veros al lado. No soñar, nos cuesta caminar por esta ciudad. Me cuesta la vida más de lo que gano, vivir el presente arrastrando el pasado. Nos cuesta pensar, no actuar, nos cuesta respirar en esta.

Luego de realizar una asamblea para decidir cómo hacerle frente a esta situación, las vendedoras decidieron permanecer en el lugar y finalmente no hubo mayores problemas durante la jornada, a pesar de los tensos momentos que se vivieron ayer por la presencia policial. $5 millones no llegan a los alimentos básicos. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda revela la separación que existe entre los precios de los alimentos y el promedio general de la economía, impactando con mayor crudeza en el segmento de la población con menos recursos. La canasta básica alimentaria se lleva en la actualidad un tercio del salario mínimo, calculado en alrededor de 15.600 pesos. Por esta situación, 5 millones de personas, el doble que hace 4 años, no puede acceder a la misma. Mientras tanto, un informe de CEPA revela que el gobierno nacional subejecuta el presupuesto del que dispone para comedores populares, según la Ley de Emergencia Social. Contra la importación de residuos. El decreto que modificó la Ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de reciclables sin el certificado de inocuidad ya enfrenta dos pedidos de nulidad. Por un lado, la Federación de Cartoneros junto a Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria con el argumento de que el Ejecutivo no puede dictar medidas que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado. Por el otro, avanza en el Congreso un proyecto de ley que plantea directamente la derogación del decreto. Este proyecto plantea que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental, ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen. Denuncian una nueva reina maraz. Miriam, una adolescente en Vía, está encarcelada desde febrero de este año, responsabilizada por la muerte de su pequeña hija de 4 meses. La instrucción no tiene indicios claros sobre la causa de la muerte, a pesar de eso, decidió sostener una prisión preventiva. Como ocurriera con la migrante boliviana Reina Maraz, que estuvo 6 años presa sin entender las acusaciones, la joven de habla guaraní no comprende cabalmente el español y se le negó un intérprete, desconociendo pactos internacionales de derechos humanos y el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. En el pedido de excarcelación, la defensa afirma que Miriam está presa por mujer, vía, adolescente y pobre. Nueve años para Lucas Carrasco. El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de cárcel por abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal. Sin embargo, no quedó detenido. La jueza del caso, Ana Dieta Herrero, informó que Carrasco será detenido cuando quede firme la sentencia. La defensa del bloguero había pedido la absolución. Carlos Bolsonaro cuestionó la utilidad de la democracia. Uno de los hijos del primer mandatario de Brasil y concejal de la Asamblea de Río de Janeiro realizó declaraciones polémicas en las redes sociales. Por la vía democrática, la transformación que Brasil quiere no ocurrirá al ritmo que deseamos, si es que ocurre, escribió en Twitter el hijo del mandatario de ultraderecha. Cataluña se movilizó por la independencia. En una masiva movilización en Barcelona, las autoridades catalanas pidieron poder ejercer su derecho a la autodeterminación. 600.000 personas marcharon durante la celebración de la Diada, nombre que recibe el Día Nacional de esta región que aspira a su independencia de España. Nueva amenaza hacia Palestina. El premier israelí Benjamin Netanyahu afirmó en el marco de la campaña que lleva adelante por su reelección que tiene la intención de anexar nuevo territorio a Israel si gana las legislativas del 17 de septiembre. En este caso se trata del Valle del Jordán en la Cisjordania, que ya se encuentra ocupado por su país militarmente por más que políticamente responde a la administración palestina. Según remarcó, su proyecto expansionista está coordinado con la Casa Blanca, por lo que se trata de una oportunidad histórica que se perderá si sus rivales ganan las elecciones. Cinco minutos faltan para las 9 de la mañana. El día de hoy va a estar como lo estamos viviendo y un poquito mejor. El sol nos va a estar acompañando durante todo el día y el frío se va a ir yendo poco a poco hasta llegar a una máxima de 17 grados. La humedad va a ir reduciéndose, estamos más o menos en un 90% de humedad. Mientras vaya calentando el sol va a ir bajando, y también lo que va a ir bajando luego que el sol se esconda es la temperatura. Pero hay que aprovechar este día soleado, frío pero soleado, y vamos a seguir aprovechándolo con canciones que nos sigue pidiendo nuestros y nuestras oyentes. Vamos a escuchar Olimpia haciendo Ey Vení. Una buena, lunes a viernes de 8 a 10. Feliz cumpleaños, una buena. El mejor equipo de los últimos 50 años. Les quiero mucho. Thank you.

que están atravesando una situación de crisis y hambre, ¿no? Por ese motivo nos hemos planteado, ya que con el diálogo con el gobierno no pudo avanzar, tuvimos que tomar esta medida de ir a manifestarnos. En principio, la semana pasada estuvimos en la 9 de julio, nos quedamos la noche entera para ver si quedarnos daba alguna respuesta o doblegaba en algo a la respuesta del gobierno. Pero bueno, nos tuvimos que regresar, ya que el gobierno estaba bastante muy cerrado con la respuesta, ¿no? Entonces, a partir de eso, tuvimos que regresar esta semana, cambiando de lugar, por ahí ya no la 9 de julio, nosotros las organizaciones sociales, en coordinación con diferentes grupos, fuimos a Plaza de Mayo ayer, y la idea era, en Plaza de Mayo, seguir visibilizando la pobreza y el hambre ante la gran necesidad del pueblo. Estuvimos haciendo ollas populares, mostrando los trabajos que nos organizamos en diferentes lugares, comedores, qué tipo de trabajo autogestivo vamos haciendo para paliar la situación de la crisis, ¿no? Bueno, eso fue más o menos la jornada ayer, y otros grupos sectores estuvieron cortando a partir de las 3 de la tarde sobre la 9 de julio frente al ministerio. Bueno, en sí nosotros en Plaza de Mayo y estos grupos en la 9 de julio, porque bueno, por todo esto que voy mencionando de la situación de la crisis del pueblo, ¿no? Claro. Y Felipa, estas coordinaciones en la calle que vienen llevando adelante estas organizaciones sociales, partidos que están luchando por esto, por mejorar la situación en los barrios más humildes, ¿tienen pensado nuevas movilizaciones? ¿El gobierno sigue sin dar el brazo a torcer? ¿Cuáles son las acciones que piensan llevar adelante? Bien, ayer lo que ha pasado con el diálogo del gobierno, que fue ya casi al atardecer, el gobierno respondió, porque nuestro pliego de reclamo no solamente se enfocaba, como primer punto era puesto de trabajo con un salario digno, ¿no? Después teníamos un pliego de reclamo con cuestiones de que, si bien el gobierno ha podido distribuir programas sociales, lo cual no ha llegado a contener a la gran cantidad de familias que todavía no perciben de este programa. Estos últimos tiempos nos han dado programas, pero de a cuenta gota. Además de darnos de a cuenta gota, siempre tuvo la estrategia de no cobrar 2 meses, 3 meses y después te dan la baja. O sea, te suspenden el cobro, no sabemos el motivo. La familia que por ahí tenía la esperanza de seguir cobrando, por lo menos para llevar el pan del día a su hogar, deja de cobrar, y la verdad ha pasado con un montón de familias que les han dado de baja sin ningún motivo o razón. Entonces, otro de nuestros reclamos era esto, aparte del puesto de trabajo con salario digno, que lo que estamos pidiendo es eso, aumento al programa, más cupos nuevos. Dentro de eso, que también se le exigía que por qué motivos se les daba de la baja a las familias que ya venían percibiendo, que no son pocos, y después, bueno, los comedores, que somos los que atravesamos del día a día con los comedores comunitarios, donde vemos que la mercadería no abastecemos, ¿no? Con los insumos no abastecemos, y se le pedía al gobierno que aumente los kilos de alimentos para poder abastecer y llegar al mes con las ollas populares. Se le pedía aumento de quilaje de alimentos, se le pedía esto de, hay un programa para los, como se llama, merenderos, que son para pibes que hacemos la merienda, que nos han dado ese proyecto. También le pedimos un aumento porque es poco lo que nos dan. Esos y varios tipos de otros reclamos que el gobierno ayer lo que respondió fue que resolvía estos pliegos de reclamo, pero puntualmente los puestos nuevos, cupos nuevos que nosotros hemos pedido directamente, dijo que no las iba a abrir, no las iba a dar, por más acampe o por más que sigamos manifestándonos, no nos las iba a dar. Resolvía las otras cuestiones, pero no los cupos nuevos que nosotros les estamos pidiendo para las cantidad de familias que se acercan a los comedores por falta de trabajo, ¿no? Hoy por hoy, si alguna persona percibe algún trabajo en changa, si ni siquiera changa tiene, por eso terminan acercándose a los comedores, ver de qué posibilidad hay de llegar a conseguir un puesto de laburo. Entonces, ayer nos encontramos con que el gobierno directamente su respuesta era cerrada, de decirnos no, la vamos a dar por más medidas que tomen. La verdad, está bastante compleja la situación y te da, no sé si una impotencia de decirle a este gobierno qué inhumano eres, que no estás pensando en estas familias que no tienen nada, ¿no? Claro. Felipe, ayer en la Plaza de Mayo llevaron adelante, en el marco de las distintas actividades, también una asamblea feminista piquetera. ¿Cómo se vive también esta realidad, el ajuste, la represión, como mujeres, como disidencias? Perdón, Pablo. Una partecita me perdí, la primera parte. No, para que me cuentes, ayer sé que ayer hicieron una asamblea feminista piquetera, para que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia y cómo, particularmente como mujeres, como disidencias, viven esta realidad de ajuste y represión. Ah, perfecto, bien. Sí, estuvimos en una asamblea de mujeres, aprovechando ya que estábamos ahí y problematizando las mujeres, qué es lo que atravesamos, ¿no? Somos las mujeres que por ahí somos las que más vemos la situación de nuestras familias, de nuestros hijos, la falta de educación digna, de acceder a la salud. Hoy por hoy las escuelas están derrumbándose en todos los sentidos, tanto en infraestructura y tanto en lo que se contiene algunos comedores con merienda o almuerzo, y eso hoy por hoy muchas escuelas están cerradas. Esos pibes ya no comen más en la escuela, por eso es donde se colapsan los comedores comunitarios. Las salitas, ni hablar, es otro también que se viene abajo, y eso es lo que las mamás como mujer vemos, no solamente en nuestro hogar, sino que también lo vemos en nuestros comedores, cómo los niños se acercan con estas necesidades. Y por eso ayer profundizamos, debatimos, charlamos las mujeres, qué nos toca a nosotras como mujeres atravesar esta situación del pueblo. Es difícil para una mujer ver todo esto, ¿no? Porque somos las que tenemos que del día a día palear el hambre de nuestra familia. Se vive de una forma particular, hay un ataque distinto hacia las mujeres con lo que es el ajuste. Exactamente. Inclusive ayer cuando charlábamos, por ejemplo, con las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes somos las que más afectadas son a veces por ser migrantes. No podemos ni conseguir un puesto de laburo. Permanentemente es parte de la discriminación, ¿no? Tener que atravesar, que además no podés conseguir laburo, y ver de qué manera buscas organizarte y poder paliar la situación de tu familia, y además estando organizada tenés que salir a manifestarte en conjunto con el pueblo para visibilizar la necesidad, la situación del pueblo. Y a veces en los medios directamente visibilizan a ver si son los extranjeros que estamos manifestándonos en reclamo, o qué ropa tenemos las que estamos manifestándonos, en vez de mostrar la situación de crisis, el por qué estamos en la calle manifestándonos, ¿no? O sea, es difícil más que todo para las mujeres, porque por su mayoría, donde estamos organizadas, somos mujeres, madres, diferentes tipos de situaciones de mujeres que atravesamos esta situación y problematizamos de cómo vamos a enfrentar esta situación coyuntural, de que estos últimos tiempos se ha vuelto bastante difícil a veces decimos que pareciera que estamos volviendo a las épocas del 2001, 2002, 2003, donde la situación fue caótica, que estallaba el pueblo. Felipa, por un lado, el gobierno, frente a las movilizaciones, manda la represión, criminaliza, como decías vos también, desde el gobierno, los medios, se criminaliza a los manifestantes, a las organizaciones sociales. Por otro lado, el candidato Alberto Fernández, posible próximo presidente, llamó a no salir a la calle, a estar tranquilos y tranquilas. Usted, vos como militante y los movimientos sociales, ¿qué opinan sobre esto? Bueno, nosotras inclusive, no solamente como militante, por ahí te puedo contestar, inclusive en las mismas bases de asambleas donde estamos organizadas en los barrios, discutimos esta situación política del gobierno, de cómo se alinean, de cómo con qué perspectivas vemos que están viniendo. Por ejemplo, decíamos que el Fernández, que es parte del PJ, kirchnerismo, como le llamemos, viene casi de la misma línea que el macrismo. Después de las PASO, yo creo que decimos que el Fernández ya fue a conversar con Macri para decirle, déjame algo y te saco las movilizaciones de nuestros grupos y no sé, lo vemos así nosotros, de que Fernández no viene a resolver la situación del pueblo, viene con la misma línea que el macrismo, me parece que no va a resolver la necesidad y la contención del pueblo, que son derechos a la vida, derecho a acceder una vivienda digna, trabajo digno, salud, educación, no se ve que viene a resolver estas cuestiones. Felipa, muchísimas gracias por la comunicación, por traernos desde la mirada de los movimientos sociales cómo se vivió las jornadas de lucha de ayer, y seguramente nos volvamos a comunicar porque seguramente tengamos que volver a las calles para seguir reclamando nuestros derechos. Exactamente, no, nosotros ya ayer nos retiramos con esto de que acá no termina, siempre estamos preparados para la vida cotidiana, según la coyuntura, como la estamos viviendo del día a día, y bueno, a los más humildes, a los abajo, lo que nos toca es ponerle el cuerpo pecho a pecho para poder paliar la situación y ver de qué manera seguimos subsistiendo y además resistiendo a este sistema capitalista y patriarcal que golpea fuerte, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Felipa. Listo, muchas gracias, Pablo. Conversábamos con Felipa Azurduy del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Movimiento de los Pueblos, sobre la jornada de lucha de ayer. Particularmente nos contaba también sobre cómo se vive por parte de las mujeres y las mujeres migrantes este ajuste que también lo consideran y lo viven como parte de lo que es la violencia patriarcal. Y bueno, y esta necesidad de seguir en las calles, pese a quien le pese, aunque quieran mantener a la gente tranquila en sus casas, Felipa lo decía, van a seguir estando en las calles luchando por un mundo y una vida más digna, donde se pueda realmente vivir y no sobrevivir día a día. Vamos a escuchar a Rosario Blefari haciendo Estaciones. Por la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida. Demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. Próxima es la alarma de nuevo. Subo la luz para verte. Algo me dice que estás lejos de acá. Demasiado lejos. Próxima estación. Ayer creí morir, hoy parece que puedo seguir. Un capítulo me hizo sonreír. Si me equivoqué, mejor o peor. ¿Quién tiene acaso todo asegurado? Próxima estación, invierno. Una buena, lunes a viernes de 8 a 10. Feliz cumpleaños, una buena de mi corazón y aguante Radionauta. Hola, una buena, buen día para todo el equipo del noticiero, mi noticiero favorito. Les habla Libanon, la profe de defensa. Un saludito para todas mis alumnas que están ahí, que yo sé que están del otro lado. Y a todo el equipo que me acompaña todas las mañanas, básicamente. No les miento, hay días que me pongo el despertador solo para escucharlos. Es así, me levanto, digo, bueno, vamos, vamos, que empieza el día. Les mando un beso a todos. Todos los que robaron que vayan presos, desde arriba para abajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Horas 43 minutos en todo el país y 8 grados 8 en toda la región. Llegó el momento de la columna de Videódromo, en la columna en la que compartimos el aire, además del espacio que venimos compartiendo desde las 8 de la mañana con Tamara Camparo, que ha estado a cargo de la operación. Se pone en posición columnista, operadora, micrófono en mano, y decimos buenos días, Tamá. Por lo menos por acá se oye bien. Está trabajando, faltarían dos manos más, en una tiene el micrófono, con la otra mueve los controles, con otra mano va buscando los audios que tiene preparados para esta columna. Ahí se escucha perfecto, por lo menos acá a mí me llega perfecto. el cine no está libre de ajustes. Áreas, y un poco lo que veníamos charlando en columnas anteriores, no sé si recordás, un poco hicimos una entrevista a María Bertoni del blog Espectadores, que ella nos contaba un poco la situación que vienen atravesando en el sector de la producción, de la exhibición cinematográfica y en la cartelera, que tiene también, digamos, va teniendo una repercusión en la cartelera. Con respecto a un comunicado que había sacado la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos, bueno, lo que sucedió es que la semana pasada, el miércoles pasado, se realizó una asamblea abierta en el Cine Gaumont, el mítico cine que está frente de Plaza Congreso y que, digamos, es el epicentro donde se han concentrado las mesas, las denominadas mesas de directores, que agrupan, digamos, a este frente audiovisual que se ha ido conformando a lo largo de los últimos años. Un poco, digamos, para entender esto, tenemos que tener en cuenta que el INCA es un ente autárquico que tiene ciertas particularidades, digamos, en torno a su conformación, en torno, digamos, a cómo se toman las decisiones, cómo se gobierna dentro del INCA. Por un lado, digamos, como dijimos, es un ente autárquico, está compuesto por un co-gobierno donde hay un presidente designado por el secretario de Cultura. En este caso, digamos, el presidente actual del INCA es Ralf Hayek, un tipo que, digamos, ha tenido una gestión muy controvertida y que ha sido denunciada por este frente audiovisual que se ha ido conformando en los últimos años. Por otro lado, digamos, está conformada por un consejo asesor que contiene dos representantes de asociaciones de directores, un representante por la Asociación Argentina de Actores, otro representante por un sindicato de la industria cinematográfica y, por otro lado, también hay cinco representantes de lo que serían las regiones culturales. Esto, digamos, tiene que ver en torno a un cogobierno federado dentro del INCA que representa a las provincias y que, a su vez, son designados por los secretarios de culturas dentro de estas provincias. Y, digamos, la particularidad también en Argentina es que, más allá de que haya una ley nacional de cine donde, bueno, ahí sale, digamos, cómo se gobierna o cómo se toman las decisiones dentro del INCA, también tiene, digamos, la potestad de asignar las partidas presupuestarias y los fondos de fomento a la producción. Dentro de lo que es el panorama nacional, además de la ley de cine, algunas provincias tienen su propia ley de cine. Se ha ido discutiendo también esta necesidad de conformar una ley de cine dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y en lo que respecta, digamos, justamente al tema crucial, que es, como decíamos, el tema económico, porque el cine es, digamos, es también una actividad no solo donde se involucra lo artístico, sino que también depende mucho de las condiciones en las que se pueda producir, de las partidas presupuestarias que se puedan asignar. La ley de cine actualmente, digamos, obviamente, considera que del presupuesto anual que sale todos los años, un 50% tiene que estar directamente destinado al fomento de la producción, o sea, la realización básicamente de películas de producción nacional. El resto, el del presupuesto es subejecutado, pero además esta particularidad en donde se le asigna un presupuesto anual en el INCA y donde el 50%, como dijimos, tiene que estar destinado justamente a la producción nacional. El resto, digamos, que no sabemos que es parte de esos fondos públicos, puede volver al tesoro. Digamos, puede volver a ser, no sé si ahí, digamos, ahí está la complejidad, puede ser parte del tesoro y ser, digamos, justamente fondos públicos destinados a otras cosas. A ver, acá está la cuestión que vienen un poco reclamando, sobre todo este órgano de cogobierno que está conformado por estas mesas de directores y por este Consejo Federal que donde tienen, digamos, el peso el resto de las provincias. Aquí, digamos, está la cuestión de, por ejemplo, un balance anual, que, o sea, todos los años se hacen balances generales dentro del Inca. Este año no fue rechazado, digamos, por este Consejo Asesor y por la Asamblea Federal. Fue rechazado este balance general que se realizó el año pasado. Por parte, fue presentado obviamente por este presidente del Inca, y digamos hay ciertos números finos que no cierran. La semana pasada, como dijimos, se hizo una conferencia de prensa abierta en el Cine Gaumont, que además, digamos, había sido acompañada por una carta pública del Consejo Asesor e integrantes de esta Asamblea Federal, en donde en algunos puntos lo que concentran es una denuncia, digamos, justamente que desde diciembre del 2017 se establece que no hay partida presupuestaria para créditos y no se designaron estos comités de crédito que también, digamos, un poco evalúan estos proyectos que se presentan como fondos de fomento para la producción. Denuncian también irregularidades para completar el 50% de este presupuesto destinado directamente al fomento de la producción, como veníamos diciendo. También que se envió este presupuesto 2019 sin haber sido aprobado, que el balance también del año anterior no cuenta con aprobación de este órgano de cogobierno del Inca, y que sobre todo se desconocen los números finos de esta ejecución del presupuesto que se viene realizando desde el año pasado y que obviamente en base a esto no se puede proyectar para el año que viene. Ayer a la noche estuvo en Ciudad Resiliente Gonzalo Alonso, que es integrante de ADN y de Cine Documental Argentino y del DOCA, que es la Asociación de Documentalistas Argentinos. Y un poco, después vamos a estar subiendo un poco a la página, al blog de Radionauta, un poco explica mucho mejor, digamos, cómo funciona por dentro este cogobierno del Inca y la asignación de créditos. Estuvo dialogando con los chicos de Ciudad Resiliente y un poco explicó lo que fue, o en síntesis, esta asamblea. Así que si les parece, vamos a escuchar un poco lo que decía Gonzalo Alonso. Nos parece. Lo que tiene el Inca de controlar eso es con fiscalización. Históricamente tuvo una planta que se fue degradando y que no le fue prestando atención. Entonces son como múltiples patas todo lo que está pasando. Un presupuesto que no se ejecuta, que a diferencia de por ahí de otros organismos, en los números aparece que el dinero está. Entonces, en nombre de decir que no son corruptos sino que no se la roban, Ralf Hayek dice que no la tenemos en un bolso, ironizando. Pero la tienen en un banco, o sea, fondos que son públicos están en bonos, en LELIX, o sea, no es un fondo de inversión, un organismo del Estado. Sí. Sí es una decisión concreta de tenemos la plata, pero no se la vamos a dar para hacer las películas. En síntesis, la conferencia de prensa tuvo que ver con hacer público esta idea, ¿no? Se están yendo, los números no cierran, no se sabe en qué se invirtió ese dinero, y sí se sabe que hay un hecho simbólico, que es la decisión de no producir las 160 películas que se produjeron en algún momento. Hace ni bien empezó la gestión de el gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi dijo que él opinaba, como si fuese liviana su opinión, que él opinaba que había que ir un modelo de 40 películas de audiencia masiva, y que algún de esos 10 podían ser algunos concursos y qué sé yo, pero iba hacia 40 películas. Bueno. Bueno, ahí pasaba, ¿no?, Gonzalo Alonso, un poco, digamos, también poniendo en el eje de debate también la cuestión de las voluntades políticas en torno a la, digamos, a esta ejecución de las partidas presupuestarias y sobre todo, digamos, también a un modelo de cine, que me parece que es lo que se discute de fondo. Un poco él ponía también ahí en cuestión, después vamos a estar subiendo la entrevista entera, pero un poco en cuestión, digamos, el efecto simbólico que tiene esto, porque también de fondo lo que hay es a quiénes o qué tipo de películas se decide financiar. Un poco decía, bueno, también esta cuestión de que Argentina tiene una gran producción documental que quizás no es lo que masivamente atrae al público al cine, pero que igualmente, digamos, es una apuesta constante. Un poquito, digamos, también para completar esta situación, ayer se estuvo publicando un comunicado de Cadicine, que es la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes, que está conformada por 18 distribuidoras que se encargan de distribuir justamente la mayoría del cine argentino y de cine independiente, advirtiendo, digamos, acerca de la posible derogación de la resolución 981, que una resolución que salió en el año 2013, que un poco lo que, digamos, lo que establece esa resolución es un premio o un incentivo a quienes distribuyen y a quienes exhiben películas nacionales. Se les da, digamos, justamente un premio en donde estas distribuidoras tienen que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a ese premio de financiamiento. Y en ese sentido, hay una advertencia, ayer salió un comunicado de Cadicine que reúne a estos distribuidores, en donde, digamos, justamente lo que hace, digamos, justamente es advertir acerca de esta posible derogación de esta resolución. Así que, si quieren, vamos a escuchar un poquito para ir cerrando, digamos, de este panorama acerca de lo que está sucediendo en torno al INCA y a las partidas presupuestarias. Vamos a escuchar a Manuel García, que es parte integrante de Cadicine, de estos distribuidores, que nos estuvo un poco aclarando acerca de lo que implica esta resolución, o lo que implicaría la derogación de esta resolución y cómo eso impacta también en la perspectiva del cine nacional. La resolución 981 del año 2013, también conocida como Premio Incentivo de Distribución, es una resolución que tiene como afán reconocer a distribuidores que trabajan con un tipo de cine argentino muy específico, más bien pequeño, o de lanzamientos pequeños a medianos, y que por las características de este material justamente y por las condiciones desiguales en las que el mercado funciona y cómo trata este tipo de películas, necesitan algún tipo de compensación, tratando de fomentar también una mayor y mejor distribución y un mayor alcance a nivel territorial, un alcance más federal de estas películas en nuestro país. Alrededor de este incentivo, de este fomento, se agrupan y hoy trabajan unas 7 empresas que trabajan exclusivamente con cine argentino y la desaparición, la derogación de esta normativa obviamente pone en riesgo no solamente la supervivencia de estas pymes nacionales y todos sus puestos de trabajo, sino también el estreno de las alrededor de 70 u 80 películas por año que estas empresas representan. Nosotros desde la Cámara, aparte de esta acción, este reclamo en particular, por la resolución 981 que afecta a empresas, a películas y a audiencia por igual, también venimos trabajando en otras cuestiones desde hace mucho tiempo, como son la cuota de pantalla y la media continua de cine nacional, que permitirían que un cine más diverso pueda acceder a salas de cine. Lamentablemente esto aún no está implementado de una manera tal que permita que un cine independiente, más autoral, pueda acceder a pantallas y a través de este acceder a un público. Y el negocio sigue con una tendencia muy importante y preocupante a la concentración. Vemos permanentemente fenómenos de películas que salen en nuestro país con 700 pantallas, cuando tenemos un total de 900 pantallas o 900 y pico de pantallas en todo el país, hay películas que absorben el 80% de esa oferta, impidiendo por supuesto que un material más diverso pueda acceder a eso y tener una oportunidad real de negocios. Bueno, ahí pasaba justamente Manuel García un poco explicando, digamos, acerca de esta, advirtiendo acerca de la posible derogación de la resolución 981, qué efectos también tendría sobre la cuota de cine argentino en las pantallas de los cines a nivel comercial también. Bueno, un poco, digamos, esto era un breve panorama acerca de lo que viene sucediendo y que justamente yo creo que es algo que va a tener efectos en venideramente, digamos, en los años subsiguientes. ¿Por qué? Porque justamente si hoy en día no se hay estos problemas para la producción de cine, teniendo en cuenta que una película lleva de aproximadamente mínimamente 2 años de producción, dentro de un par de años, quién sabe, digamos, qué alimentará de cine nacional las carteleras de los cines en todo el país. Y también, bueno, esta cuestión de ver cómo estas partidas presupuestarias también tienen estos precios desactualizados o que por ahí quizás estas voluntades acerca de tener una agenda de estrenos por parte del Inca, en donde hay películas que permanecen en poco tiempo en cartelera de 1 o 2 semanas o que son variadas, digamos, dependiendo de las coyunturas políticas, como por ejemplo fue el estreno de Pibe Chorro, o la, mejor dicho, el levantamiento del estreno del documental Pibe Chorro en Rosario por la situación en torno a esta supuesta seguridad, o también el caso que estuvimos relatando a través de Escuela Bomba acerca de los docentes de la Escuela de Moreno. Digamos, estos estrenos del cine nacional también un poco están variando dependiendo de estas coyunturas políticas. Sí, también me parece que está bueno, vos decías hoy, ¿no?, toda la producción documental que hay, que tal vez no es la más consumida, también cómo se va generando esto del consumo de cine, o a qué nos van acostumbrando a consumir cuando el 80%, como decía, está ocupado por las producciones de Hollywood y no hay un espacio para las películas argentinas, para el cine documental argentino, y que también eso va haciendo, ¿no?, de alguna forma, que el cine sea cada vez algo más elitista, que sea algo cada vez más inalcanzable en esto de tener que pagar todos los derechos de películas de afuera y no poder pensar en un cine nutrido por películas de producción nacional, que seguramente haría que baje muchísimo la entrada al cine y que vuelva a ser un espacio cultural y no un negocio comercial como es hoy. No, obviamente. Sí, aparte, digamos, también ahí se ponen en juego un poco esta cuestión de que ciertas cosas, por ejemplo, Netflix no paga gravámenes ni impuestos acá en Argentina, entonces como que están compitiendo. Por eso traíamos de estos testimonios de Cádiz Cine, están compitiendo estas distribuidoras, pequeñas pymes, donde hay trabajadores también detrás de todo esto, con los grandes digamos, lobbies hollywoodenses. Bueno, vamos a seguir un poco atendiendo a esta situación acerca del cine nacional en próximas columnas, así que bueno, agradecemos el espacio. Una buena, lunes a viernes de 8 a 10. Una buena, feliz cumpleaños. Me imagino que debe ser muy divertido hacer radio. Lo que me cuesta grabar este audio solamente. Ustedes ahí con el micrófono, debe ser muy divertido, aparte de informarnos, de actualizarnos, de ayornarnos. Bueno, sigan así y por muchos más programas. Tengo ahí a varios hijos que forman parte de este espacio. Sigan así y lo seguiremos escuchando. Feliz día. pasaba la columna de Videódromo Proyecciones, que anunciamos que esta semana no van a estar proyectando, pero que sí sigue la programación del FestiFreak y que el jueves que viene vuelven las proyecciones de Videódromo para quienes la están esperando. Escuchamos ahí unos saluditos maternos de festejando estos 100 programas y nos llegaron así como una batería de saludos a último momento. Parece que nuestras oyentes no madrugaron o estaban muy atentes escuchando el programa y no quisieron perder tiempo mandando audios y nos llegaron como así una batería, así que vamos a si Tamara tiene tiempo, ponerlo uno atrás del otro para que suenen y sean parte de esta celebración, de este centenario de programas, de este aniversario de Una Buena. Y recordamos de que sigan enganchades al aire de Radionauta. Hoy a las 13 horas La Pulseada Radio, a las 18 horas Palabras Mágicas, 19 horas Desglosaurios, 22 horas El Purgatorio. Así que hoy un jueves con buena programación como todos los días en Radionauta. Agradecemos a Juliana Díaz Lozano por la producción. Te agradezco, Tamara Camparo, por la operación y la columna. Saludamos a todo el equipo de Una Buena por estos 100 programas. Y bueno, nos volvemos a escuchar mañana de 8 a 10. Ahora las dejamos con estos saluditos y con Daniel Johnston haciendo Love Will. Una Buena, lunes a viernes de 8 a 10. Bueno, feliz cumpleaños, la radio, 100 programas. Me había anotado 100 años, se ve que estoy mayor. 100 programas, Una Buena, no es tan poco, ¿no? Poder seguir y darle con todo, informándonos, divirtiéndonos, que sigan así. Coman muchas tortas, festejen, no, rompe el audio, no me gusta, chao. Bueno, desde aquí les mando desde mi lugar de trabajo, con algunas interrupciones, feliz 100 programas, Una Buena, un regio espacio para escuchar, divertirnos, informarnos, a nosotros ayornarnos, las que somos mayores, con otros temas. Festejen, diviértanse y comuniquen. Es muy lindo lo que hacen, es muy divertido. La pasamos bien lo que lo escuchamos. Felicitaciones y unos buenos mates y brindis, y me imagino que habrá cerveza después. Saludos.